Muy buenas tardes. Es un placer volver a Luche después ya de unos cuantos meses, ¿no? Casi se han multiplicado en años, me parece. Cuando tuve la oportunidad de estar con vosotros toda una semana entera, no lo he olvidado. Y espero que los temas que entonces tratamos hayan podido ser también para vosotros una bendición. Esta vez me encuentro con vosotros acá por petición expresa de vuestro pastor, Sergio Martorell. Creo que lo conozco desde hace unos cuantos años. Él me ha pedido si podría tener un fin de semana, puesto que él estaba ocupado este fin de semana, y entonces me pidió si podría sustituirle, que es muy difícil sustituirle. Trataremos de ocupar un poco una sombra a su lugar, pero es con placer que lo hago. Lo que ocurre es que él me ha pedido también la temática. O sea, hay hijos exigentes, ¿eh? Hay hijos exigentes y él me ha dicho, me gustaría que trataras temas de familia y hogar. Bueno, en mis 53 años de pastor, comienzan a ser algunos. Creo que he tratado muchas veces el tema de la familia, que como consejero matrimonial me ha tocado más de una vez tratar, y como pedagogo también, puesto que me he visto en la necesidad de tratar con la juventud durante 18 años, que son unos pocos, lo que es el tema educativo con la juventud. Cuando el responsable de vida familiar me llamó por teléfono hace unos cuantos meses y me dijo, pastor, quisiera que nos preparara un artículo para una revista que creo que tenéis en vuestras manos, creo que se ha distribuido aquí también, es gratuita, de vida familiar, titulada La salud en el área de la personalidad. Entonces él me pidió, éramos siete ponentes, y me pidió que uno de los ponentes fuese este vuestro servidor, y le dio también, el departamental de familia, le dio el tema que debía tratar, y es la aportación de la familia a la espiritualidad de sus miembros. Es decir, cómo la familia de alguna forma afecta a la espiritualidad de sus miembros. Y me ha parecido que era adecuado el tema para este viernes, presentarlo como principio de este fin de semana en que vamos a tocar un tema o temas netamente educativos, netamente de pareja, netamente para formar nuestros hogares como Dios nos ha dado indicaciones que lo hagamos. ¿Sabéis? Cuando se habla de salud, por lo general, pensamos que la salud es algo físico. ¿A que sí? Sin embargo, la salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice exactamente que salud no es ausencia de enfermedad. Es mucho más. Salud es equilibrio físico, mental, sociológico y emocional de todos los seres humanos. Y cuando uno encuentra ese equilibrio, entonces puede decir que goza de buena salud. A lo mejor puede tener una jaqueca o puede tener una hernia discal, pero si todo lo demás en su conjunto le da paz, le da armonía a su vida, qué felicidad, ¿no os parece? Qué felicidad de encontrar ese equilibrio, esa paz, esa armonía que el ser humano tiene que tener. Por eso yo creo que cuando hablamos de hogar, el hogar en él se desarrolla la salud de la personalidad. Toda la personalidad está englobada en los temas de familia y hogar. Ahí se desarrolla el sentimiento de protección, ahí se desarrolla lo que es el espíritu de dar, de compartir, ahí se desarrollan también los defectos de carácter y se trata de pulirlos, porque la escuela se convierte en un centro de educación permanente de la personalidad. El hogar está puesto por el cielo para que sea una bendición para todos nosotros. Desgraciadamente, no siempre es así. Sabemos muy bien que hay problemas cada día más grandes en la tierra y sobre todo que afectan de manera muy peculiar a la familia, a la pareja, al hogar en sí. Yo quiero leeros un pasaje de la Escritura para introducir el tema de esta noche. Se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Y dice así: He aquí yo os envío a Elías profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Este pasaje no siempre ha sido bien entendido. Cuando Malaquías hablaba de que el espíritu de Elías sería mandado por el Señor a la tierra, el profeta Elías hacía muchísimos años que había ya pasado por este suelo. El profeta Elías estaba ya muy en la tumba cuando el profeta Malaquías, inspirado por el Señor, nos hizo esta promesa. Que llegaría un día cuando el espíritu de Elías, ese espíritu de conversión entre padres e hijos, ese espíritu de reunir la familia, de amalgamar la familia, debería formar parte del ministerio de los hijos de Dios antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hace no muchos meses, el periódico El Mundo, en su especial magazine, hacía o presentaba un artículo que lo firmaba una tal Flora Sáez, una periodista de ese periódico, y se titulaba así el artículo: ¿La familia? Bien, gracias. No decía gran cosa, pero 2 años más tarde, el mismo periódico, El Mundo, pero esta vez de su periodista Carlos Segovia, sacaba otro artículo que el periódico titulaba así: La familia, mal, gracias. Y como su título decía esto, el modelo tradicional de la familia se desmorona en todos los países de Europa. Una realidad. Una realidad tangible. Pero fijaros, 2 años bastaron para que el mismo periódico primero dijera la familia, bien, gracias. 2 años después, la familia, mal, gracias. La familia se nos hunde. La familia está haciendo aguas. La familia amenaza naufragio. Esa institución que salió del Edén, esa institución creada por Dios, para hacer de 2 entes, el hombre y la mujer y el hombre, una pareja feliz. El diablo se ha ocupado muy bien de trastornar esa institución edénica y convertirla en un infierno para muchos. Yo lo sé muy bien. Esa frase se ha hecho ya popular: hasta que el matrimonio no se pare. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo cuando el matrimonio fue instituido por Dios para hacer mayor y mejor realidad tanto de la mujer como del hombre? Que ni el hombre es perfecto sin la mujer, por mucho que algunos machistas se lo crean, que ni el hombre es perfecto sin la mujer, ni la mujer es perfecta y cabal sin el hombre. Dios quiso que de dos se hiciese uno. Por eso Él dijo, serán los dos una sola carne, pero un solo espíritu también, pero una sola voluntad. Hoy vemos el divorcio como la más corriente de las prácticas, y los que pagan el pato, por decirlo de alguna manera, son él, ella y si hay niños. Ellos son los más dañados por el drama del divorcio. Cuando yo analizo las causas de por qué la familia está fracasando, los defensores del ligue cualquiera, del gallinero colectivo, como yo le llamo, suelen decir, no ha funcionado la familia. Pero yo me pregunto, ¿y los métodos modernos funcionan mejor? Hoy con uno, mañana con otro, un año, dos años, medio, dos meses, ¿funciona mejor? No funciona mejor. El problema no está, pues, en esa asociación, llamémosla matrimonio. El problema tiene algo más. Hemos fallado en la forma como hemos formado nuestros matrimonios. Muchos han creído que el matrimonio es un proceso de sentimientos. Y el matrimonio no es un proceso de sentimientos, es un proceso de principios. Y cuando los principios son la base de un matrimonio sienta bien. Un matrimonio que solo se asienta, que solo reposa sobre las bases sentimentales. Son tan frágiles los sentimientos. Hoy me enamoro, mañana me desamoro. Me desenamoro. Como dicen por ahí, me ha entrado el desamor. Me ha entrado el desamor. ¿Qué es? ¿Que es algo que entra y sale? Cuando yo leo la palabra de Dios, el amor tiene una base que viene de Dios mismo. Dios es amor. Y cuando el amor emana de Dios, procede de Dios, viene de Dios. Y si una pareja sienta principios santos básicos para su pareja, en ese amor no puede fracasar, no puede fallar. Con mi esposa hemos sobrepasado los 50 años. Un día estando en América ella, yo no fui en ese viaje, un camarero estaba con su hermana y su madre, un camarero que hablaba español allá en Nueva York. De España, sí, de España, sí. Casadas, solteras. El muchacho se ve que ya buscaba lo típico, ¿no? Y mi esposa dijo, casada, casada, con 4 hijos. Y 30 y tantos años de matrimonio ya entonces. Y aquel muchacho cuando yo 30 y tantos años, ¡uf! Usted debe mantener el récord, ¿no? De matrimonios. Para él en América 30 y tantos años de matrimonio era un récord. Era un récord. El matrimonio que se basa en principios y no en sentimientos, ese matrimonio perdura. Cuando el matrimonio se convierte en un sagrado pacto entre un hombre y una mujer delante de los ojos de Dios, ese matrimonio va hasta el final. El amor exige, pero el amor también da. El amor también da. Y hoy queremos que nos dé sin dar nada o dar lo mínimo a cambio. Mis amigos, cuando yo firmo y sello mi pacto de amor con mi esposa o con vosotras con vuestro esposo, eso es para toda la vida. El matrimonio sentado sobre esas bases perdurará siempre. Y lo que es más importante, el hombre no perderá de vista la noción de lo eterno. Porque el hombre ha querido vivir sin Dios. Vais hoy por la calle. Dios no existe. Hemos querido borrar a Dios de la existencia humana. Hemos querido suprimir a Dios de nuestras vidas. Lo hemos querido apartar, marginar. Hemos creído que porque sabíamos algo, podíamos vivir sin Dios. Pero Dios es una realidad. Dios es una realidad. Hoy hemos querido vivir sin Dios, hemos querido formar parejas que se forman y se deshacen como cualquier cosa. Hemos querido prescindir en sí de el matrimonio santo y hemos querido hacerlo reposar sobre las pasiones. Y cuando un matrimonio descansa únicamente sobre pasiones, las pasiones son pasajeras, las pasiones son temporales. Yo más de una vez he dicho a los muchachos cuando trabajaba con ellos en esos 18 años, no os deslumbréis, chavales, no os deslumbréis, que en una pareja el sexo ocupa muy poco espacio, muy poco espacio. Y si todo lo hacéis descansar sobre eso, ¿qué os quedará después? La pareja es mucho más que sexo. La pareja es vivir a gusto con la persona con la que te sientes bien, que la quieres, que te quiere. Y entonces esa pareja dura y perdura. Dura y perdura. Porque está sentado sobre métodos. Yo no digo que el sentimiento, que incluso la pasión, en ciertos momentos tiene su lugar. Pero como un medio, no como un fin. Si es como un fin, hemos fracasado. El matrimonio es mucho más que una relación sexual. Y cuando se unen los cuerpos nada más, pero no se unen los principios, no se unen las voluntades, no se une la personalidad, entonces todo fracasa, todo va al desastre. Cuando el Señor instituyó la familia en el Edén, Dios quiso que no solo fuesen dos en una carne, como he dicho antes, sino que fuesen también dos voluntades, dos propósitos, dos proyectos, dos decisiones que marcharan en común hacia un proyecto común, hacia un proyecto de eternidad. Cuando el Señor creó al hombre, le dio algo que los demás animales no tenían. Y eso hoy los defensores del evolucionismo no quieren verlo. Pero es una realidad. Dios le dio al hombre su imagen. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso ningún animal lo tiene. El hombre tiene una moral. El hombre tiene una conciencia. El hombre tiene un sentimiento de lo religioso que no existe en ninguna criatura. Soy un amante de la naturaleza, como ya lo sabéis vosotros. Llevo muchos años metido en el ambiente también. Bien lo sabéis. He movido con hombres célebres en España del mundo de la biología. Pero nunca, nunca se ha demostrado que en ningún animal haya ningún sentimiento religioso. Si el hombre fuese el último peldaño evolutivo, deberíamos encontrar también ese sentimiento religioso en las especies que nos han precedido. Ve algún mono que de vez en cuando reza, que ora, que levanta un altar. Pero eso no existe. Porque no hay tal proceso evolutivo. El hombre fue creado, hecho a imagen de Dios. Y esa imagen de Dios, esa semejanza con el Altísimo, le dio la dimensión eterna, la dimensión trascendente que los animales hoy no tienen. Por eso, esa relación trascendente nos hace totalmente distintos al reino animal. Siendo el hombre y la mujer como son complementarios, lo he dicho antes, ni el uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Dios quiso que en esa unión el hombre y la mujer encontraran estabilidad emocional, desarrollo espiritual, consejo, escuela de perfeccionamiento, de caracteres. ¡Uy! ¡Cuánto me ha cambiado mi esposa! Aún tengo muchos ramalazos. ¿Cuánto ha conseguido ella? Y quizá yo he conseguido algo en ella, no lo sé. El hogar debe ser una escuela de perfección, donde en esa escuela de perfección El amor, la fidelidad, el respeto deben ser recíprocos siempre. Recíprocos siempre, siempre. Una escuela donde se recuerde en primer lugar que tenemos una raíz sagrada, que venimos de Dios y a Dios vamos. El hombre es el único que se pregunta de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí en esta tierra. Ningún otro animal se lo pregunta. Porque nos ha hecho semejantes a él. Y ese don, ese regalo, debe ser recordado en el seno de la familia, donde el hombre y la mujer deben recordar siempre sus raíces, de dónde vienen, nuestras huellas de identidad, por decirlo de alguna manera. Y una familia así constituida es una parábola permanente de lo que Dios quiso que fuese la familia. La familia, en el fondo, es una parábola viva. La familia es una célula pequeña para mostrarnos cómo los hombres podemos vivir juntos en armonía, en paz, con gozo, buscando la felicidad los unos de los otros. Porque la familia es parábola de lo que un día será la eternidad, donde de nuevo seremos todos juntos y donde Dios el Padre será nuestro Hacedor, nuestro Redentor, nuestro Creador y nosotros sus hijos. Eso es la familia, una macro parábola que el Señor ha querido instituir con ella. La familia es también aquí en la tierra un altar donde nos interesamos por las preocupaciones, por las inquietudes de los otros miembros de esa familia. Un altar debe ser siempre un altar de intercesión, donde estamos pensando en los problemas del otro. No son mis problemas, son los problemas de mi familia. Si mi esposa sufre, yo sufro. Si mi hijo sufre, yo sufro. Si el padre sufre, la esposa sufre, los hijos sufren. Hay una interrelación, que es lo que trato de mostrar esta tarde, que no podemos evitarla, que unos de alguna manera nos ayudamos a los otros o nos hacemos daño a los otros. La familia puede ser también un lugar donde se haga mucho daño cuando falta el amor auténtico, el amor verdadero. El amor que procede de Dios. Las preocupaciones de cada uno deben ser las preocupaciones de los demás. Yo creo sinceramente en aquel eslogan que dice que una familia unida jamás será vencida. Pero yo creo también que cuando una familia ora unida, jamás de los jamases será vencida. Es decir, que en la familia debemos orar los unos por los otros. Dice el Espíritu de Profecía, en el libro Hogar Adventista, que os recomiendo, consagremos nuestras familias a Dios y luego hablemos y actuemos en casa como cristianos. Hablemos y actuemos en casa como cristianos. Y añade, seamos bondadosos, tolerantes, pacientes en casa, sabiendo que enseñamos. El hogar donde falta la religión, la profesión de fe, no tiene ningún valor. Página 288. En el hogar donde falta la religión vivida, la profesión de fe, que dice ella, no tiene ningún valor. ¿De qué sirve decir que yo soy adventista? O que yo soy católico, o que yo soy mormón, o que yo soy evangélico, o que yo soy lo que queráis. Si en mi casa falla todo, si en mi casa hay un maltrato a la esposa o al esposo, o a los hijos, o los hijos a los padres. A veces nuestras palabras, nuestros hechos, quería decir, hablan más alto que nuestras palabras. Y esto es peligroso. Cuando esto ocurre, esto es peligroso. No sirve de nada el decir yo soy un cristiano si yo no vivo como cristiano. Y he dicho algunas veces en algunas iglesias y algunos hermanos se han casi rasgado las vestiduras al estilo judaico. Sobran adventistas del séptimo día. Sobran adventistas del séptimo día. Y faltan adventistas de los siete días. Faltan adventistas que vivan su fe el domingo y el lunes, en la empresa, en el taller, el martes, el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado también. Porque si solo somos adventistas de un día, el que sea, mal nos irá. Mal nos irá. Si yo no he llevado mi fe a mi hogar, si yo mi fe no la vivo en casa, con mi esposa, con mis hijos, no me sirve de nada. En este momento que yo os estoy hablando, en este mismo momento que yo os estoy hablando, un esposo y padre adventista, por lo menos de nombre, adventista, está en la cárcel. De una de nuestras iglesias de España, no os voy a decir cuál. Está en la cárcel. Y probablemente estará mucho tiempo. ¿Por qué? Maltrato a su esposa. No pretendo justificarle porque no hay ningún hombre que tenga justificación cuando pone la mano encima a su esposa. Ella aprovechaba cuando él se iba de viaje y con su hijo ya mayor se iban juntos a la discoteca. Y volvían a las tardes de la madrugada. ¿A eso se llama religión? ¿A eso se llama profesión de fe? ¿A eso se llama tener un título y no vivir con armonía o en armonía con ese título? ¿De qué sirve eso? ¿De qué vale eso? Absolutamente de nada. Desgraciadamente, de nada. Qué distinto cuando la fe se convierte en fidelidad. Fidelidad de la esposa al esposo, fidelidad del esposo a la esposa, fidelidad de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. ¡Qué maravilla! ¡Qué distinto! ¡Qué modelo! Cuando los padres por precepto y por ejemplo viven su fe en el hogar, las cosas son muy diferentes. Un hogar donde cada mañana se comienza el día con un pensamiento espiritual. Un hogar donde cada mañana se abre la palabra de Dios. Qué hermoso empezar el día con la palabra de Dios. Qué hermoso empezar el día con un pensamiento inspirado por el Señor, que nos da un tenor ya, un temple para ese día. Qué hermoso terminar el día, si la familia no puede porque los horarios son dispares, si la familia no puede porque no todos están en la misma hora en casa, qué hermoso por la noche, reunidos, aprovechar juntos, para reunidos también, abrir la palabra de Dios y terminar el día dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en ese día. No sé si habéis leído un libro que está por las librerías nuestras, de Jim Homberger, esa familia que marchó al campo a vivir al bosque, al campo, dejó la ciudad, y él dice, el hombre debe aprender a sintonizar con Dios y a cultivar una sensibilidad espiritual diaria hasta que se transforme en un modo de vivir. En un modo de vivir. No sabemos sintonizar con Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos en una onda y Dios está en otra onda. Que nosotros no somos capaces de entrar en la onda del Señor. Estamos con nuestras batallitas, con nuestro mundo, y no sintonizamos con Dios. En realidad, no estamos acostumbrados a sintonizar con Dios. Se ha dicho en teología que los profetas eran hombres sensibles a la voz de Dios. Y que si en realidad fuésemos más sensibles a la voz de Dios, Dios tendría quizá para nosotros, cada uno de manera personal, un mensaje a darnos. Pero no tenemos esa dimensión espiritual bien desarrollada. Debemos usar más continuamente la oración como medio de contacto con el cielo. Nos falta eso. Spurgeon, el gran predicador del siglo XVIII, creo que fue, este hombre que Inglaterra la conmovió con sus predicaciones, él decía que la oración es la llave de una vida espiritual exitosa, pero hemos permitido que ésta se oxide. Se nos ha oxidado la llave. Se nos ha oxidado la llave. Y una llave se oxida cuando no se usa. Hemos perdido la costumbre de usar esa llave con el Señor. Nuestro hábito de oración, ¿dónde está? Padres que me escucháis, madres que me escucháis. Daniel, gracias por haber pasado adelante. Si no, yo tendría que decir algo más. Cuando la oración se emplea, no se herrumbra, no se oxida. Y eso es una falta que quizá cometemos. Y yo quiero deciros, padres que me escucháis, madres que me escucháis, ¿cuándo es la última vez que vuestro hijo, vuestra hija, abrió la habitación creyendo que ya estabais acostados y os sorprendió orando de rodillas a los pies de vuestra cama? Qué importante es que un hijo vea orar a su padre. Que le vea orar en privado. Que le vea orar solo ante su altar personal, en su habitación. Qué importante es que le vea. Qué importante es que una hija vea a una madre orar. O que le diga a una hija, ven, vamos a orar juntas por este problema que tienes, por este examen que vas a tener pronto. Qué maravilla. Cuando la oración amalgama, aglutina los miembros de la familia y los hace interdependientes. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto, le mostró la clave que sería la fuerza suya a lo largo de toda la vida del pueblo de Israel. Y el Señor le dio principios santos, revelados en su ley santa, la ley de Dios, y le dio también, como no, normas, además de los mandamientos, le dio normas de vivencia, para que tuvieran un estilo de vida distinto a todos los demás. Y el Señor le dijo a su pueblo que sería un pueblo peculiar, distinto, luz de las naciones. Y para ello el Señor le dio lo que los judíos aún hoy llaman la meshusha. La meshusha es lo que los judíos hoy consideran quizá la parte más importante de los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Está en Deuteronomio. Quiero leerlo con vosotros. Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 4 al 9, donde el Señor le dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Los judíos, de quienes hemos recibido la Biblia, el Antiguo Testamento, ellos dicen que aunque toda la Biblia se perdiera, si el hombre guardara esto que ellos llaman la Meshusha, estos pasajes que hemos leído, tendríamos suficiente para saber cómo comportarnos con Dios, para saber cómo comportarnos con nuestros semejantes. Si amas a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, si estas palabras luego las proyectas en los demás, las pasas a tus hijos, hablas de ellas al levantarte, al acostarte, cuando estés en camino, es decir, haz de ellas un leitmotiv, una orden de marcha, algo que galvaniza la voluntad de la familia entera en una sola dirección. La cultura espiritual se cultiva, la cultura espiritual se enseña, y nuestros hogares deben ser centros donde realmente sea así. Yo digo en la revista, en ese artículo que escribí, digo, cuando todo el corazón y las fuerzas todas, cuando el alma, la vida al completo, están dedicadas a amar a Dios, entonces creamos hábitos en el seno de la familia que sin duda dejarán su huella santa en cada una de sus, en cada uno de sus miembros. Un hogar donde se santifica la memoria de Dios, donde se comparte el maná de la palabra y donde Él ocupa el lugar preferente, nunca fracasa. Estoy convencido de ello. Nunca fracasa. Cuando Dios preside un hogar, cuando Dios preside una familia, ese hogar no puede de ninguna manera fracasar. Y el Señor precisó, las repetirás a tus hijos. ¿Estarán en tu corazón? Y las repetirás a tus hijos. ¿Sabéis? En educación se dice que la repetición es el principio de la educación. Repetir, repetir, repetir, repetir, repetir. Y al final la letra entra. Hoy los métodos de educación no han variado. Empezamos en primaria un círculo concéntrico pequeño, de temas pequeñitos. Avanzamos con un círculo mayor a medida que avanzamos en los cursos, pero siempre son círculos concéntricos. Lo mismo vuelve y va complicándose cada vez más, pero es concéntrico, concéntrico y concéntrico, cada vez mayor. Y estamos en la universidad y seguimos siendo una cultura concéntrica. Y Dios dice lo mismo. Repítelo, repítelo a tus hijos. Haz de ellos el motivo para que en tu hogar se cultive la fe en el Señor. Todo un programa, yo diría, de educación religiosa para la familia. Y qué bendición cuando el hogar al completo se reúne, como he dicho antes, para estudiar la palabra de Dios. Qué bendición cuando un pensamiento espiritual aglutina, tonifica la familia y sale de casa con esa idea en mente. Y como he dicho, si no puede ser por la mañana, por la noche. Qué bueno es que los jóvenes en estos hogares aprendan a manejar la palabra de Dios. Si ven al padre y a la madre hacerlo, ellos lo harán también. Me encontraba en África. En los 8 años que servimos en África, me encontraba con mi familia en África. Mi hijo mayor en ese momento, Sergio, vuestro pastor, tenía, creo que, entre cuatro y cinco añitos. Estábamos en plena selva, habíamos creado lazos de amistad social con las hermanitas de la Iglesia Católica y con los sacerdotes que allí había, misioneros. Fui yo mismo quien fue a verles, yo abrí el camino, quedaron súper extrañados, nunca habían visto eso, que un evangélico buscara relacionarse con ellos. Yo les dije, estoy aquí, quiero que sepan que estoy aquí, y que mi nombre es Manuel Martorell. Y ellos quedaron encantados. Y el padre prior, desde aquel día, solía venir. No es una crítica, por favor, no es una crítica. pero siempre solía venir alrededor de la hora de la comida. Claro, íbamos a comer. ¿Quiere quedarse con nosotros? No, no, que me parece. No, no, no, no. ¿Quiere quedarse? Quédese. Bueno, pues me quedo. Y aquel hombre se quedaba. El primer día que se quedó. No estaba preparado. Vino así de improviso y así de improviso le invitamos a comer. Nos reunimos alrededor de la mesa y yo, como la cosa más natural del mundo, le dije a mi hijo Sergio, Sergio, ¿quieres tú pedir la bendición de los alimentos al Señor? Sí, papá. Él bajó su cabecita, 4 añitos, 5, lloró. Aquel hombre le caían las lágrimas. Aquel hombre le caían las lágrimas. Y cuando terminó la oración dijo, qué maravilla que una familia entera con sus niños pueda servir a Dios. A nosotros nos obligan a estar en solitario. Pero qué maravilla. ¿Cómo ustedes pueden servir a Dios en familia? Yo estoy convencido que aquel hombre se dio cuenta que aquel niño no era la primera vez que oraba, ¿verdad? No era la primera vez que oraba. Ni muchísimo menos. Aquel niño sabía orar. Tenía costumbre de orar. Había aprendido en el hogar esa lección. Y ese niño ahora daba un testimonio de fe, un niño de 5 añitos, a un sacerdote prior de una casa misional donde había una serie de sacerdotes y monjas. Sin duda, cuando esto lo establecemos en nuestra familia, esto marca el hogar. ¿Os maravillaríais cuando en la familia se invita a los niños a que ellos tomen parte también en la lectura matinal? Sé de hogares donde un niño de 8 añitos se dice, mañana tú presentarás la matutina. Y él coge su lectura de la matutina, se la estudia y la presenta a él con 8 añitos. Y es capaz de decirle a papá lo que debe hacer y a mamá lo que debe hacer. ¡Qué maravilla! ¿Cómo un niño puede reaccionar cuando se ha acostumbrado a tratar las cosas del Señor como Dios manda? Dice el Hogar Adventista en la página 290, padres, haced participar a vuestros hijos en vuestros ejercicios religiosos. Arrojad en derredor de ellos los brazos de vuestra fe. Consagradlos a Cristo. No permitáis que cosa alguna os haga descuidar vuestra responsabilidad de educarlos correctamente, o que interés mundanal alguno os induzca a dejarlos rezagados. Mis hermanos de Aluche, cuando yo veo la práctica que Dios estableció de dejar monumentos como recordatorios de eventos importantes. Él nos dejó, por ejemplo, el sábado. Cada 7 días viene un sábado como un monumento recordatorio para recordarme que Dios es mi creador. Que Dios me creó. Busca el ciclo anual y lo encontrarás en el sol. Busca el ciclo mensual y lo encontrarás en la luna. Busca el ciclo horario de 24 horas y lo encontrarás en el día y en la noche. Pero búscame astronómicamente el ciclo semanal. Único ciclo que Dios puso como recuerdo de la creación. Es un monumento. Cuando yo pienso en la cena del Señor, la comunión que celebramos de vez en cuando los hijos de Dios, Es un monumento recordatorio de la muerte del Señor por nosotros. Sabéis, en mi experiencia personal, puedo deciros que crecí en un hogar como niño, en un hogar donde la práctica y la teoría iban parejas, corrían de la mano. Mamá, cuando llegaba el viernes, en aquellos años de la guerra y posguerra, mamá nos daba a los tres hermanos que éramos un buen fregado. Nos metieron un barreño. No había cuartos de baño entonces. Bien lo sabéis los veteranos. Si tenías una ducha te podías dar por satisfecho. La teníamos. Pero nos metían el barreño, nos ponía agua calentita que había que calentar el fuego. No había calentadores. Jóvenes que vivís hoy en medio de la abundancia. Y ella nos daba un buen fregado a los tres. Y después de lavarnos, nos ponía ropa limpia. Antes de la puesta del sol. Todas las semanas. Todas. Ella quería que entendiéramos que lo común terminaba y que ahora empezaba lo sagrado. Que el tiempo nuestro terminaba y ahora empezaba el tiempo del Señor. Después de arreglarnos bien, peinarnos bien, salíamos todos, éramos la admiración de todo el barrio. ¿Dónde irán estos? Arreglados como de fiesta, manos a la mano, nos íbamos, vivíamos fuera, a las afueras de la ciudad, en Badalona, nos íbamos a recibir a papá, que volvía de su trabajo también. Él trabajaba en Barcelona, tenía que coger el tranvía, 45 minutos, etcétera, etcétera. Nosotros sabíamos más o menos cuándo llegaba y lo íbamos a recibir. Después volvíamos juntos a casa. La cena estaba ya preparada, como es costumbre, en un hogar cristiano. Pero esa cena era especial. Esa cena era especial. Y había un postre especial. Si yo le digo a la hora que me diga cuál era la cena mía, de niño, de todos los viernes del año, os lo dice enseguida sin haber hablado con ella. ¿Qué era, Laura? Dilo fuerte. Arroz con leche. La única golosina que entonces podíamos permitir en aquellos años. Y los niños, un platito de arroz con leche, qué alegría, qué alegría. Pero mi madre, yo lo he entendido de mayor. Mi madre quería que los hijos uniésemos esos mini monumentos que nos ayudaran a recordar que el sábado era un día especial. Y era especial en nuestro aseo, era especial en nuestra ropa, era especial en nuestra comida. Y cuando no podíamos ir a la iglesia, que la teníamos lejos en Barcelona, y no siempre se podía, una familia de 5 personas, nos quedábamos en casa. Pero todo el programa se hacía igual. Todo el programa. Eso lo viví yo. No os extrañe que monumentos así perduran en la vida. Y después ya de mayor, casado ya con mi esposa, hemos querido practicar la misma técnica. No nos ha ido mal. No nos ha ido mal. Gracias a Dios. Siempre ha habido algo distinto. Siempre ha habido algo diferente. Y mi esposa, cuando habla de esto, suele decir siempre: yo quiero sembrar en la mente de mis hijos un recuerdo feliz que les ayude a formar hogares donde Dios esté presente. Dice el Espíritu de Profecía, también en el Hogar Adventista, en la página 286, cuando los padres son diligentes y vigilantes en su instrucción, cuando enseñan a sus hijos a procurar sinceramente la gloria de Dios, cooperan con Él y Él coopera con ellos en la salvación de las almas de aquellos hijos por quienes Cristo murió. Cooperan con Él y Él coopera con ellos. Hay una interacción que se realiza entre los miembros de la familia y entre el Creador y aquella familia, con el fin de que esa familia sea siempre una familia santificada. Mis hermanos, yo quiero deciros, no os quepa la menor duda de que cuando la fidelidad, el amor y el respeto recíproco siempre están presentes en un hogar, ese hogar tendrá buena salud espiritual. Estoy convencido de ello. Tendrá buena salud espiritual. Y los vínculos tan poderosos que se habrán creado entre ellos y entre ellos y Dios hará que su hogar perdure hasta la misma eternidad. Yo os lo deseo para vosotros también, de todo corazón, que vuestro hogar sea un hogar altamente bendecido. No rindáis, no rindáis. Un hijo de Dios debe ser, ante todo, un servidor del Señor. Y cuando nuestras vidas las ponemos en las manos del Señor, el Señor bendice. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu hogar en las manos del Señor. Y haz que tu hogar relumbre, sea un reflector de la gloria divina transportada en la familia humana. Y seguramente lo que no consigamos por nuestra predicación, lo conseguiremos por nuestro ejemplo, por nuestros hogares bendecidos y altamente consagrados, que es lo más importante. Que Dios os bendiga. Os espero mañana por la mañana a las 9:30. Tendremos la escuela sabática y después el culto también sobre temas de familia. Vamos a abordar todo el fin de semana temas de familia. Creo que nos hará bien a todos. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Manuel, por esta introducción.